cualquier sonido se ha vuelto muy molesto. No puedo hacer una vida normal. Escuchar, para mí, hombre, lo relaciono siempre a la palabra problema, pero es algo doloroso. Es algo doloroso. Escuchar una conversación normal sin tapones me duele, porque al parecer tengo una hiperacusia bastante acentuada, entonces una conversación normal se convierte en algo que incluso me cambia el carácter, como diciendo, no hables, la comunicación no se puede dar con normalidad. Doloroso sería la palabra. Es el problema que me viene persiguiendo desde hace 2 años. No me dejaba al principio dormir, afortunadamente ahora ya puedo dormir, pero no me deja desarrollar una vida normal. Mi vida ha cambiado totalmente. Tengo un sonido constante en los oídos que oigo a todas horas y a veces es muy aturde, pero hasta el punto de que a veces llegas al estado de confusión. O sea, no te deja pensar con claridad y a veces incluso se te olvidan las palabras. O sea, buscas una palabra y tienes tal estado de confusión que no llegas a esa palabra. Fue como un trauma acústico. Fue por exposición a música alta. Fue en el cumpleaños de una amiga que fuimos a una discoteca. La música estaba alta, yo la percibía como alta, pero yo creo que el resto de las personas que estaban allí también lo percibían así, pero no le das importancia porque en otras ocasiones había estado en situaciones similares. Pero claro, cuando yo salí de allí vi que los acúfenos o los pitidos o los zumbidos, que normalmente cuando sales parece que tienes muchos zumbidos y demás, al día siguiente no se pasaban, a los 2 o 3 días tampoco, me dirigí al médico y ya me dijeron pues que esto se me podría pasar con meses y no ha sido así. De hecho, se mantienen e incluso a veces se agravan. Los 2 primeros años que no había conseguido a lo mejor llegar al tratamiento en el que estoy hoy en día, pues sí que me sentía un poco desolado porque los médicos me decían que bueno, que esto era, como no se ve, como no es algo palpable o no es algo visible, los médicos pues decían que bueno, aparentemente mi oído estaba bien y que bueno, que los acúfenos pues que ya me iría acostumbrando y que esto no se me iba a quitar, pero claro, no era solo los acúfenos, también es el tema de la hiperacusia, porque es que muchas veces se confunde hiperacusia con acúfenos y es que no tiene nada que ver. Hay personas que tienen hiperacusia y no tienen acúfenos y hay personas que tienen acúfenos y no tienen hiperacusia. O sea, es que son dos temas totalmente diferentes. Y bueno, me dijeron que no tenía solución, entonces al principio sí que me sentí muy desolada, pero bueno, hoy en día la verdad es que estoy bastante reconfortada y veo evolución, o sea que bastante, la verdad es que bastante bien. A nivel emocional, pues el tratamiento sí que está haciendo mucho efecto porque veo que hay una mejora, veo que hay esperanza, veo luz al final del camino, como quien dice. Y claro, pues la repercusión emocional que tiene este problema es que como tienes que cambiar tanto el estilo de vida, que ya no puedes tener una vida social, una vida personal como la que tenías antes, pues eso te afecta. O sea, no sabes muchas veces ni cómo sobrellevarlo porque te vas aislando, muchas veces dejas incluso de hacer planes porque dices, ¿para qué? Si es que no puedo ir a ese lugar, si va a haber muchos sonidos, si lo único que va a ir, voy a pasar un rato agradable a lo mejor. Pero luego lo que viene después es incluso peor porque la hiperacusia se acentúa, los acúfenos se elevan, o sea, emocionalmente pues afecta mucho al ver que no puedes desempeñar una vida normal y darte cuenta de que, bueno, el entorno en el que vivimos está lleno de sonido, pero que ya no es un sonido agradable, o sea, es todo un problema. No sé cómo explicarlo bien, pero vamos, la idea es esa, que es un problema. El oír se ha convertido en un problema. Sí que es verdad que muchas veces la gente no comprende lo que te está sucediendo, porque eso de que te duele oír es como algo muy poco creíble, o como no se puede medir dentro de una escala de valores, o sea, es como No sé, cuando te duele una pierna o tienes un moratón o tienes una herida, es como algo más evidente, pero los oídos pasan muy desapercibidos. Entonces, la verdad es que es complicado. Busco ambientes silenciosos en todos los sitios. O sea, en ciudades, claro, es imposible. O sea, la ciudad tiene a veces tantos decibelios que, bueno, supongo que una persona que no tiene esta problemática le pasa como desapercibido. Pero, claro, o sea, el hecho de ir caminando por la calle, oír una ambulancia, oír, yo qué sé, el pito de un coche, o sea, cosas así que son muy habituales, eso se convierte como en algo que es horroroso, no quieres escuchar, entonces vas buscando siempre el silencio. Y muchas veces el silencio es ir siempre a lugares seguros. Ir a lugares que sé cómo son, sé el nivel de ruido que van a tener y sé a ver que voy a estar cómodo allí. Si no, no voy. O sea, muchas veces a lo mejor me proponen ir a un sitio y como no sé las condiciones de ese sitio, opto por no ir. Porque no puedo controlar cómo voy a estar. Cualquier sonido me duele oírlo. O sea, los sonidos cotidianos, por ejemplo. Si yo estoy en casa y estoy preparando una ensalada y doy sin querer con el tenedor en el plato, eso ya es para mí un sonido atroz y me duele. Incluso la vida familiar se ha vuelto un poco compleja porque tienen que andar con cuidado de no hacer ruido. Muchas veces sin querer ya les echas el mal carácter de que no hagan ciertos sonidos de la televisión, por ejemplo. La televisión a veces no puedo ver una película con el resto de mi familia porque ellos lo necesitan escuchar a un volumen normal y yo necesito escucharlo a un volumen más bajo y entonces ya me impide, o sea, me impide muchas veces sociabilizar y he perdido ciertos momentos incluso con mi familia que, bueno, pues antes lo tenía y que cualquier persona que no tenga una hiperacusia, pues lo verá como algo normal. Yo ahora pues todo eso de alguna manera lo he ido perdiendo. Yo suelo utilizar tapones. Habitualmente ya los tapones es algo que se ha convertido en el día a día mío. Entonces me limita muchísimo. O sea, yo el ir a tomar un café a una cafetería, pues es algo que no puedo realizar con normalidad. O sea, para mí se convierte en una pesadilla. O la cafetería es muy silenciosa, o voy a una hora determinada que no hay mucha gente, pero no puedo hacer eso, por ejemplo. El tema de discoteca, salir por la noche, eso ya olvidado totalmente. Conciertos, teatro, o sea, es que todo, todo. Y bueno, con mis amistades no puedo realizar las mismas actividades que realizaba antes. Hace poco fui a un restaurante y ese restaurante tenía cúpula. Entonces, si te ponías en el centro de lo que era la cúpula, ¿no? Ahí había una reverberación mucho mayor que en cualquier otro punto del restaurante. Y aquello vamos, para mí era horrible. O sea, entonces sí que notas, vas notando, claro, que hay sitios donde puedes estar mejor y hay sitios que a lo mejor pues no tanto. Te entra miedo, ¿no? Te entra miedo. Pero los sonidos agudos, eso yo creo que son los peores. Yo tengo los acúfenos a un nivel que ya he conseguido adaptarme a ellos porque de alguna manera el cerebro se va adaptando y ya puedes dormir, ya puedes hacer una vida más o menos normal dentro de las limitaciones que uno tiene, pero no sé, es que es súper complejo, la verdad, todo esto. El sonido del agua. Eso es algo que me relaja, que los acúfenos se disminuyen. Es algo que me relaja, no sé explicarlo funcionalmente, pero es algo que a mí personalmente me viene bien. Pues el sonido que cae de cascada, por ejemplo. Ese sería a lo mejor el más relajante. Sí. Es una cuestión de percepción. O sea, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la naturaleza, el agua, yo qué sé, me gusta nadar, o sea, todo está relacionado, sí, vale. Pero es una cuestión de percepción. O sea, sí que es verdad que cuando yo he estado escuchando el sonido del mar o cuando he estado escuchando a lo mejor el sonido de alguna cascada o demás, sí que es verdad que me ha disminuido los acúfenos. y puede ser que tenga que ver directamente con el sistema funcional del oído. Yo no sé cómo modular bien la voz, porque incluso el hecho de hablar en un tono determinado a veces o en un volumen determinado hace que te suba los acúfenos. Entonces tengo que andar proyectando la voz, porque es que esto no es algo que digas, bueno, esto está siempre así, es lineal y tengo que hablar siempre así para que esto funcione y no me haga daño a los oídos. No, es que a lo mejor un día te levantas y estás mejor y otro día te levantas y estás, pero muy mal. O sea, entonces el tema de la voz muchas veces es muy complejo porque no sabes cómo proyectar la voz, no sabes cómo hablar de forma que no te haga daño. Entonces a veces optas por no hablar directamente.